Escucha, este 14, no le mandes ese mensaje, después te vas a querer matar. Ya lo hice un par de veces, pero siempre salió mal. Aprovechemos que estamos solteros, pase lo que pase no te va a llamar. Esta noche vos jugás conmigo, con esta terapia te vas a salvar. Vos, Cupido, la con, check, check, check, check, 14 de febrero. Ya se trajo, no quiere tu plata, la guacha anda con fajo. Se pone repu, ti, cuando suena el bajo. Ay, qué piola, está soltero. No tengo suegra, no tengo suegro. Tengo todos los culitos que yo quiero. Nunca me celan, y yo no celo. Escucha, ¿qué te iba a decir? Che, 14 de febrero, te pongo un par de hielo, te voy a tomar. Acá no compramos con Cupido, soltero hasta la tumba no vamos a quedar. Yo tengo los míos y no te van a gustar. No es que yo no quiera el amor, es que el amor no me supo cuidar. Mi corazón se volvió de metal. Es que no quiero pasar otro 14 de febrero más tomando con todo mi compañero. A veces flasheo un amor verdadero. Che, 14 de febrero, te pongo un par de hielo, te voy a tomar.